blandas, flojas, tienen miedo de vivir. Gordos, blandos, pocos, tienen miedo de morir. Ay, mi madre, mi madre, mi madre nunca se enteró. Ay, mi padre, mi padre, mi padre, tal vez no. Ay, mi tía, mi tía. Good job.